mediático sobre Moreno, entonces no se puede, no se difunde mucha información. Pero Moreno, la mayoría de las escuelas, excepto una que estoy seguro que es un jardín de infantes que fue habilitado esta semana que pasó, el resto de las escuelas públicas están todas cerradas porque deben ser analizadas y reparadas en basándose en los 12 puntos que se logró en el comité de crisis en la última reunión de USGD.